Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El martes concluyó una nueva audiencia en el juicio penal contra Giuliano Palotti, acusado de abuso sexual contra la joven Paloma Sánchez. En esta ocasión, se concretaron los alegatos de todas las partes y se anunció que la próxima audiencia será el jueves 7 de marzo, con la expectativa de que ese mismo día se dicte la sentencia. Radio Panamericana estuvo presente en los tribunales de Cruz del Eje y habló con el abogado de Paloma, Ricardo Agos. Hoy se rindieron los informes finales o las conclusiones de todas las partes, Ministerio Público, la querella y la defensa, y se ha diferido la continuación del proceso para el día 7 de marzo a las 11 de la mañana, fecha en la que va a reanudarse el juicio. ¿Ahí se dictaría ya la sentencia? Estimamos que sí, lo que resta todavía en el proceso es facultar al imputado que tenga su última palabra y el tribunal después dispone pasar a deliberar en deliberación secreta que no puede interrumpirse hasta el dictado de la resolución. Ahí ellos deciden cuál es la suerte de este proceso, si dictan una condena absolutoria o una sentencia condenatoria. Hoy se concluyeron ya los alegatos, ¿sí? Ya no hay más alegatos, las partes, los que ejercen la defensa técnica o la acusación técnica ya no tienen más nada para decir, solamente le queda al imputado una última palabra. Bien. Entonces, bueno, esperaremos el 7 de marzo y con eso habría fuertes... ¿Para su mirada hay expectativa de que la sentencia sea para esa fecha? Si no hay ningún tipo de circunstancia extraordinaria que interrumpa el proceso, no hay ninguna razón para que ese día no haya resolución. Ese día tiene que haber sentencia. ¿Un balance personal sobre los alegatos? El alegato de la fiscal y de la querella ha sido eminentemente técnico, basado en cuestiones que tienen que ver con... la acreditación de los extremos del proceso, es decir, de la existencia del hecho y de la participación punible de Palotti, y el alegato de la defensa ha sido un alegato histriónico, muy bien facturado, por supuesto, desde el punto de vista técnico, con una buena factura técnica, pero distractivo, es decir, la finalidad de la defensa ha sido la de achacar el proceso con miras a generar duda en el tribunal, duda que nosotros ni el Ministerio Público tiene. Bien, ¿y una expectativa sobre cómo va a ser si es que llega a ser la sentencia del 7 de marzo? Si logramos que el día 7 se pronuncie el tribunal, nosotros entendemos que la única manera de hacer justicia es dictando una sentencia condenatoria. Por el tipo de delito, la Fiscalía ha pedido 8 años y la querella 9. Por el tipo de delito también nosotros hemos pedido la inmediata detención de Palotti. Lo que sucede es que si la sentencia no adquiere firmeza, que eso no ocurre hasta que no se agotan las vías recursivas, el estado de inocencia que él mantiene, que él en este momento mantiene, también lo mantendría aún después del dictado de la sentencia, en la medida que la sentencia no quede firme, con lo cual tampoco tenemos desde esta querella demasiada esperanza con que vaya a haber una detención después de pronunciar la sentencia, pero tampoco lo descartamos y por eso lo hemos pedido. Muchas gracias. No, gracias. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.